En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy vamos a meditar sobre San José como terror de los demonios. En el Nuevo Testamento, en su discurso de despedida, Jesús habla de una victoria. Él dice, en el mundo tendréis tribulación. Ánimo, yo he vencido al mundo. Se trata de un mundo como es presentado por su Señor, es decir, como un mundo de la muerte, de las tinieblas, por tanto, también de la tribulación. Y la victoria es la que Jesús ha conseguido en la cruz. Precisamente cuando los ojos del mundo parecía totalmente derrotado, en cuanto en su entrega al Padre ha conservado este mundo en su amor. Es decir, la victoria ya es de Cristo. Pero también se habla de la victoria y de las victorias de la fe y de los creyentes. En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, dice: y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Os escribo a vosotros, Padre, que habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, adolescentes, que habéis vencido al malo. Vosotros sois de Dios, hijuelos, y los habéis vencido, porque mayor es el que en vosotros está que el que está en el mundo. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 26, nuestro Señor dice: y al que venciere y guardare hasta el fin mis obras, le daré la potestad sobre la gente. Y el que practica esta fe, es decir, la fe concreta en Jesús, el Hijo de Dios, vence la victoria de la fe. Que cree en la victoria conseguida por Jesús. Él vence en la medida que en la fe ya no cree en el mundo. Por tanto, tampoco la interpretación del mundo que hacen estas potencias. Así, recibiendo nuevamente su vida de Dios, practica desde esta nueva vida todos los preceptos de Dios. Es decir, los mandamientos, los preceptos en el amor. Pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Vencedores, de una manera excelente, son aquellos que han vencido al acusador de nuestros hermanos, al diablo, ofreciendo en su existencia el testimonio de aquel que ha vencido, el león que es el cordero, y que vencerá. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del cordero y por la palabra del testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Su victoria, por tanto, se funda en la victoria de Cristo. Nuestra victoria se funda en la victoria de Cristo, que es aceptada y repetida como signo. En el martirio se obtiene de manera plena y decisiva la continuación de la victoria fundamental de Cristo sobre los poderes de la muerte. Es el signo actual de la victoria. No tengáis miedo al diablo, pues no puede nada en contra de nosotros. El diablo no hace más que inspirar miedo, pero ese miedo no tiene fuerza. El diablo no puede derrumbar a los siervos de Dios, que de todo corazón confían en él. Sí, el diablo puede pelear contra nosotros, pero no puede derrotarnos si realmente estamos fundados en nuestro Señor Jesucristo. En él somos fuertes, en él está nuestra fuerza. ¿Sí? Entonces, si nos encomendamos a Dios y en especial pedimos la intercesión de San José y la intercesión de María Santísima, quien aplastó la cabeza de la serpiente y a la cual el diablo huye, ¿sí? Tengamos esa certeza que nos da la fe de que Cristo ha vencido por su muerte en la cruz. y podemos repetir las palabras del Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 10. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos que nos acusaba de día y noche delante de Dios. ¿Sí? Para que el nombre de Dios toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y que toda lengua proclame Jesucristo es para gloria de Dios Padre el Señor. Jesucristo es el Señor. Que Dios los bendiga y que tengan un buen día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.